Hay algo de perversa zoofilia en la alergia, esa polinización de los mamíferos es, bueno, un tanto extraña, y es que la primavera ha llegado a Radio Enlace. Muy buenos días, os habla Jorge López y aquí empezamos cuando pasan alrededor de 40 minutos de las 11 de la mañana el primer programa de la programación dominical de Radio Enlace. Estás escuchando El Puente desde el 107.5 de la FM o a través de internet en www.radioenlace.org. Iniciamos este domingo 15 de marzo de 2009 la edición número 54. 54 emisiones de El Puente, a cada cual más intensa y emocionante. Como siempre, con el apoyo incondicional de todos aquellos que nos seguís, tal vez aún rodeados de sueño, a través de las ondas o a través de internet, semana tras semana. Os queremos agradecer muy particularmente el hecho de que nos sigáis, que nos escuchéis y que comentéis en nuestro foro, como lo hacéis cada vez más y más a menudo, en http://30megas.blogs.terra.es. La emisión de hoy está enfocada a la música orquestral clásica. No escucharemos letras, sino que, como digo, la selección ha sido condicionada de manera clara por el concierto al que tuvimos la oportunidad de asistir en el Teatro de Alcobandas el pasado viernes. Tuvimos, la grandísima fortuna de asistir al concierto de Michael Nyman. Un poco queremos compartir con vosotros las canciones que allí sonaron, las sensaciones que allí tuvimos. Y bueno, pues por no desencaminarnos demasiado de esa onda minimalista, escucharemos también a otros dos compositores muy similares. Uno de ellos es Mundog, ese es su alias, veremos cuál es su nombre y su vida. Y finalmente escucharemos al pianista Dustin O'Halloran. Así que todo eso hasta las 12:30 aquí en El Puente. Acompañadnos. Osservate, leggete con me, In Italia 640, in Alemania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003, 1003. Fra queste contadine, cameriere cittadine, van contesse e baronesse, marchesine e cittadine. Así sonaba uno de los temas que tuvimos la oportunidad de escuchar el viernes pasado en el Auditorio Ciudad de Alcobendas. Era In Re, Don Giovanni, una interpretación personalísima de Michael Nyman de la obra de Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni, perteneciente al acto primero, escena sexta. Desde luego que, bueno, pues hemos tenido la oportunidad, seguro que os habéis percatado, hemos seleccionado unos cuantos segundos de la ópera original cantada, en la cual se ha sucedido posteriormente el tema original de Michael Nyman. Hemos querido, bueno, pues un poco ofreceros una comparativa fugaz entre la obra original y la interpretación de Michael Nyman. Y es que la relación entre Nyman y Mozart, bueno, pues ha estado muy presente en toda la carrera de este multiinstrumentista y casi hombre del Renacimiento, Michael Nyman, nacido en 1944. Ha tenido una enorme influencia Mozart en sus obras y precisamente uno de los discos que venía a presentar a Madrid era una especie de homenaje para el 250 aniversario del nacimiento de este músico. Pero no solamente se centró en la obra 252 de Mozart, sino que también hubo lugar para otra composición que realizó Neyman durante estos últimos años, que básicamente es la musicalización de la obra de un poeta llamado Pietro Aretino, y la musicalización de los sonetos lujuriosos, para lo cual contó con la colaboración de la soprano Marie Angèle. Pero bueno, estoy seguro que todos vosotros conoceréis a Michael Nyman por ser el famosísimo compositor de la banda sonora del piano de Jane Campion, que recibió enormes premios en su Inglaterra natal, no tantos del otro lado del océano, me refiero a los Oscar, pero que sin embargo, se ha convertido en su pieza estandarte para este pianista, musicólogo, compositor minimalista británico, cuya relación con el cine empezó mucho antes que en esta colaboración de Jane Campion con el cineasta británico Peter Greenaway. Y es que, su colaboración con este cineasta, ha dado numerosos frutos, uno de los cuales es la banda sonora de la película Drowning by Numbers, que fue editada en 1998, aunque también hubo otras muchas. Esta en concreto está particularmente inspirada en Mozart y por lo tanto se han rescatado muchos temas de esta banda sonora para incorporarlos al recopilatorio que mencionábamos antes de Mozart 252. Pero no es el único compositor idolatrado por Nyman. Encontramos también a Henry Purcell, de quien se ve una enorme influencia en la banda sonora del Contrato del Dibujante, y también El Cocinero, El Ladrón, Su Esposa y Su Amante. Vemos por lo tanto que hay una enorme influencia de compositores antiguos, clásicos, en la música de Nyman, y está claro que todo esto le viene por su formación. Estudió en el Thurston Dart y se convirtió en un experto en música barroca en el King's College de Londres. Thank you. Estoy seguro que empezáis ya un poco a identificar la personalidad musical, la esencia de este músico. Ha sonado otro tema, se llama Ships and Tides, extraído de su Drowning by Numbers, que mencionábamos para la banda sonora de la película de Peter Greenaway. Lo cierto es que, bueno, pues la primera parte del concierto estaba enfocada a esas obras, herencia de Mozart, para la cual se editó este disco homenaje, un encargo de la BBC2, de la British Broadcasting Corporation, Canal 2, con el fin de, bueno, pues celebrar el 250 aniversario del nacimiento de Mozart, un proyecto que, como habéis podido daros cuenta por el título del disco, se retrasó 2 años por temas de producción y agenda, y posteriormente, bueno, pues salió con el título de Mozart 252. Algo, bueno, pues anecdótico para la puntualidad británica. No es, por lo tanto, un disco de nueva composición, sino que, bueno, lo que busca es, bueno, pues extraer también cuál es una de las influencias de Michael Nyman. Lo cierto es que, bueno, pues su estilo, y lo veremos posteriormente con un poco más de profusión, es muy cercano al minimalismo, a esa repetición interminable de a pocas notas, que le da, bueno, pues un carisma muy personal. Pero centrándonos en el concierto al cual, bueno, fuimos invitados por el Auditorio Ciudad de Alcobendas, la verdad es que fue una experiencia enormemente interesante. En primer lugar, por lo afortunado del local en el cual se celebró el concierto. No forma parte del círculo habitual de este tipo de recitales, pero desde luego que era un lugar, bueno, pues con fantástico sonido, un teatro relativamente nuevo, con muy buena sonoridad, y que, bueno, pues que permite integrar Alcobendas dentro del circuito cultural madrileño. A las 9 puntualmente salió al escenario los 10 músicos que forman parte de la Michael Nyman Band, que fue creada en 1976 para una producción y que, bueno, pues inicialmente estaba compuesta originalmente por instrumentos antiguos como el rebé o la chirría, aunque también incorporaba instrumentos modernos. Pero posteriormente pasó a ser un cuarteto de cuerda amplificado con 3 saxofones, trombón, bajo y piano, aunque la formación ha sido modificada para algunos trabajos. En concreto, en los músicos que tuvimos la oportunidad de ver, bueno, pues teníamos a Michael Nyman con su piano Steinway as Songs, un auténtico piano, una calidad de sonido increíble, al cual no le levantaron la tapa del todo porque si no se comía prácticamente a la banda. Teníamos violín y viola y cello, ese era los arreglos de cuerda, un bajo eléctrico, teníamos saxofón soprano, saxofón alto, saxofón barítono, puntualmente una flauta travesera y un flautín, y luego trompa, trompeta, trombón bajo y bombardino al fondo del escenario. El trío de cuerda, los dos violinistas y la viola eran mujeres, el resto eran todo hombres. Teníamos a Michael Nyman de espaldas, puesto que no solo actuaba como miembro de la banda, sino también como director. Y por eso era importante que se plantara delante para dar instrucciones. Y es que no solo marcaba el compás de sus músicos, sino que también, sobre todo al principio de la obra, no dejó de dar instrucciones a Ralph Harrison, que es el ingeniero de monitores, para encontrar la mezcla entre todos los instrumentos. Y es que, a diferencia de cualquier otro concierto de música clásica acústica, los instrumentos, había micrófonos y monitores, estaba todo amplificado. Principalmente por conseguir una sonoridad particular y también por la participación del bajo eléctrico, que tiene una personalidad importantísima dentro de la música minimalista de Michael Nyman. Lo cierto es que lo bueno de contar con un equipo amplificado es que la mezcla sale a voluntad del artista, pero sí que es cierto que la música acaba siendo emitida desde un único punto, que es el altavoz, a diferencia de cualquier otro concierto en el cual tenemos oportunidad de centrarnos y mirar un instrumento y a la vez ver de dónde proviene el sonido. Esa experiencia se perdió, pero teníamos otros muchas virtudes. Y lo cierto es que tocaron aproximadamente una hora temas del Mozart 252, todos ellos vestidos de riguroso negro con ropa de Armani. Teníamos a Michael Nyman con una elegantísima levita y sus carismáticas gafas de Carey redondas. Consiguieron arrancar ya desde el principio algún que otro bravo y constantes aplausos a las interpretaciones que allí vimos. We'll be right back. Ese era Wheelbarrow Walk, uno de los temas que más nos emocionaron el viernes pasado. Lo cierto es que, bueno, pues a Nyman se le ha calificado en numerosas ocasiones de hombre del Renacimiento, un poco por su gran cultura musical, sus grandes inquietudes. Siempre se ha caracterizado por ser un artista abierto y colaborativo, con un marcado sentido del humor y una enorme imaginación literaria. Eso tal vez haya sido el motivo que le haya permitido conectar con una gran audiencia en todo el mundo. Lo cierto es que desde una muy temprana edad Nyman conoció la música de los siglos XVI y XVII, sus cánones, sus estructuras repetitivas, el contrapunto, que desde luego ha influenciado su trabajo posterior. Encontramos, bueno, pues un gran conocimiento de las tradiciones y, bueno, pues también trabajó como músico crítico musical para algunas publicaciones de música clásica y, bueno, pues se le empezó también a componer obras muy cercanas al minimalismo. También, bueno, su cercanía con el minimalismo se debe también a su colaboración con la sinfónica de Steve Reich and the Flying Lizards. Steve Reich, que es otro grandísimo compositor en esa misma onda. Pero como mencionábamos antes, siempre Nyman ha tenido una enorme pasión por los instrumentos medievales que permiten, bueno, pues una sonoridad totalmente diferente, particular, original. Y bueno, pues posteriormente incorporaría la amplificación como seña de identidad para su propia música. Es en cierta medida una paradoja y es ese deseo por lo antiguo, por las estructuras barrocas de siglos anteriores, mezclándolo con las mesas de mezcla y bueno, pues con la postproducción en vivo de todas sus apariciones en conciertos. Y es que la notoriedad de Nyman se basa mucho en sus riesgos. En una de sus firmas, uno de sus grandes aspectos más reconocibles es el uso de la repetición. Usando muchísimos instrumentos encontramos el piano, el cual golpea de manera repetitiva hasta la extenuación. Lo hemos visto en este Wheelbarrow Bank. Encontramos incluso clarinetes y trombones a veces rudos, saxofones barítonos y dobles de octavas. Es desde luego que uno de los músicos más valorados de la actualidad y, bueno, pues es un poco lo que os queríamos mostrar, es lo que dio de sí esta primera parte del concierto. Thank you. Escuchamos Fish Beach, otra canción más del Drowning by Numbers de Michael Nyman. Hemos mencionado en varias ocasiones el término minimalista y queremos, bueno, pues describirlo con un poco más de profundidad para conseguir entender cuál es el filtro que ha aplicado Nyman a la música de Mozart y que le ha permitido, bueno, pues componer estos temas, cuál ha sido su influencia y cuáles han sido los patrones, como digo, para componer estas obras tan distintas y tan originales. Y es que, bueno, pues básicamente el término minimalista se aplica de manera habitual a cualquier cosa que haya sido desnudado a lo esencial, despejado de elementos sobrantes, podemos decir, o que proporciona únicamente un esbozo de su estructura. Podríamos describir el minimalismo como la tendencia a reducir a lo esencial. Desde el punto de vista de aplicado a los individuos o a los grupos, podemos decir que algo minimalista es el asceta, aquel que reduce sus pertenencias físicas y necesidades al mínimo. Es también el significado de simplificarlo todo. Sin embargo, en el mundo musical, el término minimal fue utilizado por primera vez por el filósofo Richard Wallen en 1965 para referirse a pinturas y a otros objetos de alto contenido intelectual, pero de muy bajo contenido formal o de manufactura. El caso de Marcel Duchamp con los Ready Made también entrarían dentro de este término minimal. Posteriormente, durante la época de los años 60, se consolidaría como un movimiento artístico identificado con el desarrollo del arte occidental posterior a la Segunda Guerra Mundial. Es desde luego que actualmente una corriente artística establecida que utiliza elementos mínimos y básicos en la pintura, colores puros, formas geométricas, simples, tejidos naturales, lenguaje sencillo. Y en el caso de la música, bueno, pues todo lo que habéis escuchado hasta ahora dentro de los músicos, dentro de esta jornada, encontramos a Arvo Part, encontramos a Henry Gorecki, a Philip Glass, a Steve Reich y a otra serie de músicos que algún día sonarán pronto en el puente. Ahí teníamos otro ejemplo de esa composición modular, iterativa, de Michael Nyman. Era Trysting Fields, la canción que abre el disco que estamos compartiendo hoy con todos vosotros aquí en El Puente, Drowning by Numbers, la influencia de Mozart. Pero bueno, pasando a la segunda parte del concierto, una vez abandonada la temática instrumental heredada de Mozart, hubo un receso de 15 minutos en el cual se encendieron las luces, los músicos abandonaron el escenario para un pequeño descanso, y tras el cual se incorporaría, como os hemos adelantado, la soprano Marie Angèle. Lo cierto es que han trabajado muy mano a mano esta soprano con Michael Nyman para conseguir dar color musical a unos textos eróticos rescatados de Pietro Aretino, que datan del siglo XV y que, bueno, pues de repente el escenario cambió radicalmente. De repente, bueno, pues apareció Marie Angèle delante de todos nosotros en primera línea y proyectados detrás del escenario los textos originales de Pietro Aretino que estaban completados por unos explícitos y aclaratorios, pero siempre magníficos, dibujos, ilustraciones de Marcantonio Raimondi, también del siglo XV. Y bueno, pues lo explícito de los textos de uno junto con lo explícito de los dibujos del otro consiguió que, bueno, pues que el Vaticano se encargara o diera buena cuenta de ellos, ordenando la destrucción de todas las copias. Y como suele ser habitual, el efecto péndulo pasa factura. Todo aquello que haya sido censurado, eliminado de la sociedad, acaba siendo rescatado de alguna u otra manera y convertido en objeto de culto. Y más aún si se trata de la intelectualidad de estos músicos que permiten, bueno, pues redifundirlo, esta vez con la pátina de la música clásica. Unas pequeñas pinceladas sobre la poesía erótica de Pietro Aretino. Se le considera el padre del periodismo, aunque, bueno, pues muchos de ellos le critican también de panfletista. Destaca, bueno, pues por sus comedias y sus poemas. Todos ellos están plagados de referencias eróticas, a veces sutil y a veces brutal, a veces sensual y a veces descarnadamente pornográficos. En este ambiente es un poco lo que buscaba recoger y lo que fue recogido en Sonetos Lujuriosos, que fueron compuestos para interpretar los famosísimos grabados denominados Posturas, que, bueno, pues que fueron interpretados por esta soprano. Lo cierto es que su aparición cambió radicalmente el concierto, puesto que hizo aparecer la interpretación, los gestos, las miradas. Y es que llegó ataviada con un larguísimo abrigo negro, del cual se fue despojando poco a poco. Primero cayó sobre sus hombros, posteriormente sobre la silla, y de la silla cayó al suelo. Y así es como, junto con sus cambios de voz, y es que se atrevió con dos voces, masculina y femenina, con sus cuatro octavas de cobertura vocal, fue un poco la interpretación de las obras que iba leyendo en italiano y que podíamos distinguir, como decía, en la proyección que completó esta segunda parte del concierto. Por lo tanto, miradas, voces, gestos, a veces lascivos, a veces indiferentes, bueno, pues un poco nos permitió entrar en una parte completamente del concierto. Permitidme que lea y comparta con vosotros el soneto primero de este Pietro Aretino. Básicamente es un recital de un poeta que lee a su amada estos versos, hasta que esta furiosa reclama menos palabras y más hechos. Amémonos sin tasa ni medida, puesto que para amar hemos nacido. Adora mi gorrión cual yo tu nido, pues sin ellos valdría algo la vida. Y si aun luego de esta extinguida fuese posible amar, bien querido, a gritos pediría el bien perdido para seguir gozándote todavía. Gocemos cual lo hizo regiamente la primera pareja de mortales, bien aconsejados por la serpiente, que nos perdieron por amar, se dice, blasfemia son dichos tales, que sólo a quien no ama satisface, pues calla y ama, y también castigo, calla, y méteme hasta los pendones jueces de amor, y del amor testigo. Y esto fue lo que dio de sí aproximadamente dos horas de concierto, para el cual también hubo tiempo para la propina, para los bises. Una vez que salieron todos del escenario y saludaron pues por quintuplicado, Michael Nyman se atrevió a estar solo en el escenario junto a su piano de Steinway & Sons para interpretar Time Lapse al piano. Esto y otro tema más con la orquesta al completo, bueno, pues digamos que calmó nuestra ansia de poder escuchar en directo a un músico que, bueno, por su manera de relacionarse con el público es muy difícil ver, y más en España. Por lo tanto, afortunados y satisfechos, nos marchamos a casa a eso de la medianoche. y casi sin tiempo de recuperarnos, hemos cambiado el protagonismo de los arreglos de cuerda por el protagonismo de los instrumentos de viento, trompeta y saxofón. Es los instrumentos predominantes de la música de Louis Hardin, llamado Moondog, que nació en Kansas en 1916. Ha sido un absoluto descubrimiento y por eso queremos compartir con vosotros algunos temas de un disco editado en 1997 que recoge piezas para saxofón de este artista americano llamado Sax Pax for a Sax. Louis Hardin es desde luego que un compositor atípico desde todos los puntos de vista. Pertenece a lo que se ha llamado vanguardia musical, un poco por sus deseos de experimentar y por muchos hechos acaecidos en su vida. Y es que en 1929 se aficionó a la percusión, a la batería, lo cual marcaría mucho su influencia musical. Se quedaría ciego también durante la escuela secundaria, lo cual, bueno, pues lo obligaría a escribir su música en braille una vez que estudiara en el Missouri School para Ciegos de San Luis. Esto le permitiría desarrollar la capacidad de mezclar diferentes módulos dentro de su música y lo que llamaría él el intracting, que básicamente es mezclar diferentes patrones, diferentes partes de su composición para llegar a una obra final. Vivió en Arkansas hasta 1942 y, bueno, pues uno de los motivos por los cuales su música es tan peculiar es que, pese a haber estudiado algo de teoría musical, la mayoría de sus conocimientos fueron autodidactas. Aprendió de oído y básicamente todos sus conocimientos llegaron por teoría musical en braille, y es que su ceguera le obligó a esforzarse de manera autónoma y no poder recibir de la formación reglada habitual. Posteriormente viajaría a Nueva York, donde conocería muchísimos compositores de jazz e intérpretes también. Charlie Parker, Benny Goodman, pero con relación a Charlie Parker, cómo no mencionar que el tema que hemos escuchado se llama Bird's Lament y evidentemente está dedicado al grandísimo Charlie Parker, cuyo seudónimo Bird dentro del mundillo, bueno, pues fue una manera de reconocer su extremantísimo talento. Es una música, bueno, pues con patrones rítmicos enormemente ricos y que desde luego que cuanto más lo escuchamos, más sensaciones nos provoca. Thank you. Suite número 1 en Fa mayor, primer movimiento. Es un ejemplo más que hemos rescatado para demostrar las dos mayores aspectos de la música de Moondog. Encontrábamos el saxofón y también el bombo omnipresente, que siempre en primer plano, que marca el patrón rítmico absolutamente atronador a lo largo de estos 2 minutos 52 segundos de tema. Lo cierto es que, bueno, pues Moondog se dio a conocer con este seudónimo desde que en 1947 conoció un perro que aullaba a la luna más de lo que conoció nunca. Fue un homenaje, por lo tanto, a un perro aullador, que daría un poco reflejo de ese carácter de este personaje, que, bueno, pues viajaría mucho, que tendría enormes influencias. Posteriormente, en su última época, le encontramos con una enorme melena blanca y una barba también larguísima, hasta que, bueno, pues moriría en Alemania en 1999. Es desde luego que uno de los músicos que mejor han sabido recoger la sensibilidad americana. Y es que, bueno, pues su música está llena de sofisticadas técnicas, caracterizado un poco, etiquetado como vanguardia o minimalismo. Lo cierto es que su música es un precursor del estilo de composición postmoderno. Encontramos influencias jazz, pero también influencias de folk rock o de música muy cercana al blues en ocasiones. Arreglos complicados. Encontramos desde luego que temas que nos demuestran cómo evoluciona la música, pues desde los 40 hasta los 90. Vivió mucho este Moondog y eso le permitió evolucionar su música a lo largo del tiempo. Y nos vamos a despedir ya. Hemos cumplido con creces nuestra hora de emisión. Otro programa más. Poco a poco vamos aumentando el número de minutos y de sensaciones, de escalofríos y de pasos a través de el puente. Por el momento no se nos antoja infinito la llegada hacia la otra orilla, pero algún día llegará. Os esperamos la semana que viene para seguir descubriendo música y sensaciones aquí en El Puente. Seguid en sintonía en Radio Enlace 107.5 con la programación que tenemos preparada para este soleado domingo de marzo. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, y nos vamos a despedir con otra canción de Moondog. Se llama París y tiene algunas estrofas cantadas. Desde luego que es la canción que encaja a la perfección en este domingo soleado, caluroso, que anticipa todo lo bueno que está por llegar. Feliz domingo y esperamos veros del otro lado de la antena la semana que viene. Adiós.